mañana con 58 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Ya estamos por terminar los últimos capítulos de la sección del Manual para el Maestro en el libro Un Curso de Milagros. Podría decirse que hoy es el último porque el próximo lunes, si Dios quiere, el siguiente capítulo se titula En cuanto a lo demás, o sea que ya no tiene un título, ¿no? Hoy vamos a hablar de qué es la resurrección, según el libro Un Curso de Milagros, ¿ok? Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. ¿Qué es la resurrección? La resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. Es un redespertar o renacimiento, un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Es la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito del mundo. La aceptación de la expiación en uno mismo. Es el fin de los sueños de aflicción y la jubilosa conciencia del sueño final del Espíritu Santo. Es el reconocimiento de los dones de Dios. Es el sueño en el que el cuerpo opera perfectamente al no tener otra función que la de ser un medio de comunicación. Es la lección con la que concluye el aprendizaje, pues con ella se consuma y se trasciende. Es la invitación a que Dios dé el paso final. Es el abandono de cualquier otro propósito, cualquier otro interés, cualquier otro deseo o cualquier otro empeño. Es el deseo único de estar con el Padre que tiene su Hijo. La resurrección, al ser la afirmación de la vida, es la negación de la muerte. De esta manera, la forma de pensar del mundo se invierte por completo. Ahora se reconoce que la vida es la salvación y cualquier clase de dolor o aflicción se percibe como el infierno. Ya no se le teme al amor, sino que se le da jubilosamente la bienvenida. Los ídolos han desaparecido y el recuerdo de Dios brilla en el mundo sin ninguna obstrucción. Se ve la faz de Cristo en toda cosa viviente y no se mantiene nada en la oscuridad, excluido de la luz del perdón. Ya no quedan pesares sobre la tierra. El júbilo del cielo ha descendido sobre ella. Ahí termina el programa de estudios. De ahí en adelante no habrá necesidad de más instrucciones. La visión ha sido totalmente corregida y todos los errores han sido deshechos. El ataque no tiene sentido y la paz ha llegado. Se ha alcanzado la meta del programa de estudios. Los pensamientos se dirigen hacia el cielo y se apartan del infierno. Todo anhelo queda satisfecho, pues, ¿qué queda ahora que no tenga respuesta o que esté incompleto? Y bueno, aquí les leí los primeros dos, casi tres párrafos, está muy cortita este capítulo. Y pues como nos decía al principio, o sea, la resurrección es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella, es un redespertar o un renacimiento. Cuando nosotros escuchamos de la resurrección a través de, ya sea de la Biblia, para los que somos católicos, pues entendemos, ¿no?, que es cuando vuelve Jesucristo, ¿no?, después de haber muerto. Le llaman la resucitación, ha resucitado, ¿no? Y entonces, en el libro, aquí en el Curso de Milagros, nos ha dicho en otras ocasiones que es importante nosotros, o sea, recordar no a Jesucristo o no a Dios crucificado, sino resucitado. el Dios crucificado es el que nos hace nuevamente, o sea, perder nuestro enfoque, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vemos la representación de la crucifixión, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Viene el dolor, viene el pecado, viene el que por nuestra culpa, viene todo esto, ¿no? De lo cual el libro nos ha repetido en muchas ocasiones que hay que liberarnos de la culpa para que desaparezca el dolor y que apliquemos el perdón para que amemos a nuestro prójimo, ¿no? Entonces, por eso siempre nos hablaba en otras ocasiones sobre la resurrección. Entonces, la resurrección, al ser la afirmación de la vida, como nos dice el capítulo, también pues es la negación de la muerte. Es cuando nosotros estamos viendo la resurrección de la vida en cada uno de nosotros y no estamos viéndonos, o sea, como perdidos en este mundo, como afligidos en este mundo, dolidos en este mundo. Es como cuando uno ya realmente está tranquilo o está tranquila con las decisiones de la vida o con las decisiones de Dios. En pocas palabras, pues confiamos en lo que Dios nos da y en lo que Dios nos quita. O sea, sabemos que no hay aquí un error, sabemos que aquí hay lo que tiene que haber y que aprendemos a aceptar y a fluir con lo que se nos da, con lo que se nos muestra, con lo que se nos está otorgando, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchas situaciones que tal vez tienen mucho peso en nuestra vida, ¿no? Hay muchas cosas que estamos pensando, que estamos imaginando, que nos hacen desvariar, nos hacen volver a lo que no queremos tener, ¿no? Nos volvemos a poner temerosos, temerosas, nos ponemos tristes, preocupados, con dolores, con preocupaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy es como un llamado para que ya no tengamos en nuestra vida la conservación de tan solo una ilusión. No queremos ya ni siquiera una sola ilusión que forme parte de nuestra vida. No queremos contradecir la palabra de Dios. Entonces, para no contradecirla, vamos a fluir. Si ahorita se nubla, hay que aceptar que esté nublado. Si ahorita sale el sol, hay que aceptar el sol soleado. Si ahorita llueve, hay que aceptar la lluvia. Y si ahorita hace viento, hay que aceptar el viento. O sea, en pocas palabras, es ir con la naturaleza. Y ahorita lo dije muy literal de la naturaleza, ¿no? Pero así hay muchas cosas en nuestra vida que no nos gusta y no queremos fluir y no queremos ir con la naturaleza de la situación. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, la resurrección, entonces la muerte no existe. El Hijo de Dios es libre y en su libertad radica el fin del miedo. Entonces ya no hay, aquí en la tierra no hay lugares que estén ocultos, que tengan ilusiones, que haya sueños de terror, de temor o percepciones falsas del universo. Ya no quedan esos lugares ocultos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos alumbrado con la luz de la sabiduría o con la luz de Dios o con la luz de la vida o con la luz de tus guías. Y esta luz es la que transforma y comprende todo propósito de la vida. Esta luz es la que vamos a mandar, esta luz es la que vamos a emanar para que nuestro mundo esté a salvo. Este mundo en el que todos vivimos, en el que todos estamos existiendo y que en algunas ocasiones se nos olvida que estamos existiendo y que estamos viviendo. Nosotros, que somos los hijos de Dios, nos levantamos del polvo y contemplamos nuestra perfecta impecabilidad. El canto del cielo se escucha por todo el mundo a medida que éste es elevado y conducido a la verdad. Qué bonito esto que les acabo de leer, porque nos recuerda que sí, todos somos hijos de Dios y que todos nos estamos levantando del polvo y ahora vemos nuestra perfecta impecabilidad, o sea que somos impecables, entonces que no somos pecadores, ¿ok? Ahora no hay distinciones de que, yo soy bueno, yo soy malo, ese es bueno y ese es malo. Todas estas diferencias ya han desaparecido y ahora el amor es el que podemos contemplar en cada uno de nuestros seres amados. Entonces, ¿hay necesidad de tener otro panorama? ¿Quieres ver otro mundo en lugar de lo que acabamos de decir? Ya hemos visto la faz de Cristo, su impecabilidad y su amor tras toda forma y más allá de todo propósito. Entonces, somos santos porque su santidad en verdad nos ha liberado. Y así es como aceptamos su santidad como nuestra, como en efecto lo es. Y hoy seremos eternamente tal como Dios nos creó. Y lo único que deseamos es que su voluntad sea la nuestra. Las fantasías de otra voluntad separada desaparecen, pues hemos encontrado unidad de propósito. Entonces, mientras tengamos un pensamiento ahí en nuestra mente, medio oscuro, medio de miedo, medio de preocupación, no vamos a poder ver y contemplar la impecabilidad y el amor total. ¿Por qué? Porque no estamos dando la bienvenida jubilosamente a la verdad. Hay que reemplazar todos estos pensamientos de miedo, de terror, de fracaso, de angustia, de dolor, de enfermedad, por bendiciones. Vamos a reemplazarlo, esos pensamientos, por bendiciones. Hoy se abandonan los juicios y se los entregamos a aquel cuya función es juzgar. Y en su juicio final se restaura la verdad del Santo Hijo de Dios. Recuerden que si hay alguien que así puede juzgar, es Dios. Y Dios no juzga como nosotros pensamos que se juzga. Juzgar es decir, ¿sabes qué? Libero a mi hijo, a mi hija, de todas las ilusiones. Y como nos dice aquí ya al final de este capítulo, y en su juicio final se restaura la verdad del Santo Hijo de Dios. Él ha sido redimido, pues ha escuchado la palabra de Dios y ha comprendido su significado. Es libre porque ha permitido que la voz de Dios proclame la verdad. Y todos aquellos a quienes antes pensó crucificar, resucitan ahora con Él, a su lado, según se prepara con ellos para encontrarse con su Dios. Y bueno, con esto vamos a finalizar este capítulo que ya prácticamente finalizamos. El manual para el maestro. Ya el próximo lunes hablaremos en cuanto a lo demás, que así es como se titula. Y vamos a continuar porque todavía nos faltan lecciones. O sea, recuerden que son 365 lecciones. Y hoy estamos en el, ¿qué? 339. Sí, 39. Hoy nos toca la 339. Entonces todavía nos faltan algunas. Después de la parte del manual para el maestro, vienen clarificaciones, o sea, de los términos. Hay ciertas frases o hay ciertas palabras que nosotros conocemos, pero que en el libro Un Curso de Milagros tienen otro significado, como la impecabilidad, como la unicidad, o sea, todo esto lo vamos a ver, yo creo, a partir de la próxima semana, ¿ok? Y hoy vamos a irnos, vámonos ya, a la lección 339, que se titula Se me concederá todo lo que pida. ¡Ya está! Se me concederá todo lo que pida. Pongan mucha atención. Nadie desea el dolor, pero puede creer que el dolor es placer. Nadie quiere eludir su felicidad, mas puede creer que la dicha es algo doloroso, amenazante y peligroso. No hay nadie que no haya de recibir lo que pida, pero puede estar ciertamente confundido con respecto a lo que quiere y al estado que quiere alcanzar. ¿Qué podría pedir, pues, que al recibirlo aún lo siguiese deseando, ha pedido lo que le asustará y le hará sufrir. Resolvamos hoy pedir lo que realmente deseamos, y solo eso, de manera que podamos pasar este día libres de temor y sin confundir el dolor con la alegría o el miedo con el amor. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre, te ofrezco este día. Es un día en el que no haré nada por mi cuenta, sino que tan solo oiré tu voz en todo lo que haga. Y así, te pediré únicamente lo que tú me ofreces y aceptaré únicamente los pensamientos que tú compartes conmigo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Entonces, con esta bella lección vamos a recordar que se me concederá todo lo que pida. Y pues hoy vamos a ofrecerle este día. En este día no haremos nada por nuestra cuenta y vamos a pedir que escuchemos su voz en todo lo que hagamos. Me impresiona bastante porque prácticamente lo que nos dice aquí al final la oración es algo que yo misma repetí anoche sin haberlo leído, sin haberlo escuchado, y que todavía hoy durante el día lo he estado haciendo. Entonces, es impresionante cómo este libro realmente nos habla, cómo Dios se manifiesta, ¿no? A través de estas hojas, de estas palabras, y que pues espero de corazón que ustedes también estén escuchando lo que realmente necesitaban escuchar el día de hoy. Y con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales, recordando, se me concederá todo lo que pida.